Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. ¿Usted se acuerda de que la semana pasada le dije que me estaba sintiendo un dolorcito aquí en el riñón izquierdo? Sí. Bueno, pues esta mañana fui al médico y el médico me sacó un cálculo. ¿Del riñón? No, de las consultas que le debo. Ah. Dice que son como 150 y que si no se las pago no me consulta más. Vaya, por Dios. Bueno, pero ¿qué le dijo el médico de ese dolorcito en el riñón izquierdo? Bueno, de eso no me dijo nada porque el dolorcito que tenía en el riñón izquierdo se me pasó. Ah, ¿se le pasó? Sí, se me pasó para el riñón derecho. Entonces, cuando le expliqué eso, el médico me preguntó si yo reñía mucho en mi casa. Y yo le contesté que sí, que a cada rato reñía con mi mujer, con mi cuñada y con mi suegra. Bueno, ¿y qué le dijo el médico? Que no riñera más con nadie. ¿Por qué? Porque las riñas son malas para los riñones. Ah, bueno. Bien, en fin, le digo el caso que tenemos para hoy. Sí, dígamelo, ¿de qué se trata? De un robo de ropa. ¿A quién le robaron esa ropa? A una lavandera. Pues llame entonces a lo complicado en ese lavandericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Come Jaivas. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Chichón Chau. Chiviló. ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, ya están todos aquí. All right. Acláreme una cosa, señor Chao. ¿Usted es chino? Sí, capitán. No, ningún capitán. Mayor general, porque yo soy el que manda más aquí y tengo ese grado. Está bien, general. Ah, bueno, así sí. ¿Cómo se llama usted? Chinchón Chao. ¿Cómo dijo? Chinchón Chao. ¿Usted está diciendo su nombre o mascando chicle? No. No está matando chicle. Chinchón son nombres y Chao son apellidos. No se dice apellido, chico. No se dice apellido. ¿A cómo se dice entonces? Apellido. ¿Con qué apellido, no? ¿Quién le dio permiso a usted para hablar, Tres Patines? Estoy ilustrando al asiático que no conoce la... Pues no tiene que ilustrar a nadie. Y vamos a ver si hacemos justicia. ¿De quién era esa ropa que se robaron? Mía, señor juez. ¿Y usted es la bandera? Oiga, secretario, póngale un peso de multa al juez por esa pregunta. No me ponga nada, secretario. Yo le pregunto eso porque el acta dice que la ropa se la robaron a una lavandera. Sí, señor, pero la lavandera soy yo. Ah, vamos, la lavandera es usted. Sí, pero la ropa que me robaron a mí era la de Simplicio. ¿Y eso? ¿Simplicio le da su ropa a lavar a usted? Sí, es porque Nananina tiene cuatro sobrinitos pequeños y a su cuidado, compadre. ¿Qué me cuenta usted con eso? Hombre, que tiene especialidad en lavar ropa de niños. No, un momento, compadre. ¿Quién le ha dicho a usted que yo uso ropita de niño? Vamos, ¿tú no te viste en la canastilla? No, señor. Ah, te mudaste para los Imaguas. Oiga, señor juez, pido más respeto para mi persona o me tiro en el suelo aquí mismo. ¿Oyó usted eso, Tres Patines? No, déjale, si con eso no va a arreglar nada, chico. ¿Cómo que no va a arreglar nada? La misma estatura va a tener de pie que tirado en el suelo, igualito. ¡Señor juez! Sí, no me diga nada. ¿Cómo que? Que no me diga nada, le he dicho. Secretario, dígame. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando. ¿Cómo para ir empezando? Para ir empezando. ¿Va a abrir con una parra tan gorda? Ah, ¿le parece mucho 5 pesos? Compadre, cuando reparta la tercera carta no hay quien le meta la mano en el plato. Está bien, está bien. Rebájele y póngale 2 pesos. Right. Vamos a ver, Nananina, ¿qué fue lo que pasó con esa ropa? Pues que la semana pasada Simplicio me mandó su ropa como de costumbre. Pero esa semana yo no pude lavar porque me pasé toda la semana con un catarro tremendo. ¿En la cama? No, en la nariz. Le pregunto que si tuvo que guardar cama. No, cuando yo tengo catarro no lo guardo en la cama, no. Lo dejo donde está. ¿Y qué? Bueno, que para no quedar mal con Simplicio, yo mandé su ropa a un tren de lavado que tiene el chinito este ahí en la calle de Cienfuegos. ¿Con quién mandó esa ropa? Con Tres Patines, que ahora es mensajero en bicicleta de una botica. No, momento, ¿qué es eso? No me rebaje la categoría que yo no soy mensajero de bicicleta de una botica. Ay, ¿qué es entonces usted? Emisario en velocípedo de una farmacia. ¿Y no es lo mismo? ¿Qué va a hacer, señor? Aprenda a distinguir. Lo que llevan los mensajeros en bicicleta son medicina, ¿verdad? Ajá, ¿y qué llevan los emisarios velocípedos? Medicamentos. Tres Patines, hágame el favor de no interrumpir. Póngale 2 pesos más. Bien. Y continúe, Nananina, ¿qué pasó con esa ropa? Pues como le dije antes, yo se la mandé a este chinito para que me la lavara. Pero el chino dice que no le mandé ninguna ropa y se niega a devolvérmela. ¿Y eso, señor Chinchonchao? ¿Por qué se niega usted a devolverle a Nananina la ropa que le mandó para lavar? No, señor chico, yo no niego nada. Este señor está equivocado porque ella no manda ropa ninguno para mí, chico. Si ella manda ropa al chino, seguro le vuelve ropa. ¿Y dónde está esa ropa entonces? Ah, no, Mindo sabe, mí son chinos. ¿Y ella no la mandó a su tren? Mindo sabe, mí son chinos nada más. ¿No la entregó Tres Patines en su establecimiento? Mindo sabe, mí son chinos. Esto me huele mal. Tres Patines, diga la verdad, ¿qué pasó con esa ropa? Mindo sabe, mí son chinos. Póngale 10 pesos. Fíjese que voy subiendo la parada. Sí. Ah, bueno. ¿De cuándo acá es usted chino? Mire, permítame hablar a mí, señor juez, que mí no son chino y mí sí sabe. Ah, usted sí sabe. Sí, señor. A ver. Esa ropa se la robó Tres Patines para vengarse de mí por un choquecito que tuvimos ahí en la loma de la universidad. Ah, eso no es verdad. Óyeme, Sulpicio, eso no es verdad. Simplicio. Simplicio, yo, óyeme, yo ni quisiera ofenderte con nada. Ni me imagino, ni sabía que la ropa esa era tuya, chico. Sí, lo sabía usted, porque todas las piezas de ropa tenían mis iniciales. ¿Cómo las iniciales tuyas? Sí, señor, mis iniciales. Toda mi ropa tiene las letras SB. O sea, Simplicio Bobadilla. No me digas, esa letra querían decir Simplicio Bobadilla. Naturalmente. ¿Usted me va a decir que no vio esa letra ahora? Bueno, yo sí la vi, pero como que la ropa estaba tan vieja y tan gastada, ¿tú sabes lo que yo creí que quería decir SB? ¿Qué? Señora, bótela. Oh, señor juez, eso no es verdad. Tres Patines se robó la ropa para vengarse de mí por lo del choquecito. Seguro que sí, porque este hombre no hace nada más que fechoría, señor juez. No, nada, óigame, nada de fechoría, que lo único que yo hago son adivinanzas. Dime cuenta. Nada más, chico, ese hombre que hace adivinanzas para vivir, chico. Te hace adivinanza. A ver. ¿Qué? ¿Tú quieres que te...? Mira, esta mañana hice yo una. Sí. Que si yo te la digo, seguro que tú la sacas, porque tú eres un individuo, ¿oíste? Sí. ¿Ok? Y además que es facilita. Chico. Facilita, de veras. A ver, dígame cómo... Fíjate, lo más sencillo. Dice, frío todo por encima. Sí. Mucho calor por debajo. Ajá. Si no aciertas lo que soy, es porque eres un guanajo. ¿Cómo? Frío todo por encima. Sí, por encima. Mucho calor por debajo. Sí, por debajo. Y si no acierto lo que es... Es porque eres un guanajo. ¿Qué cosa es? Déjeme pensar... Un volcán en el Polo Norte. No, chico, no. ¿Qué va? ¿Sabes lo que es? ¿Qué cosa? La sartén, chico. La sartén no tiene mucho calor por debajo. Sí, pero la sartén está caliente por encima también. Hombre, claro que sí, que está caliente. Entonces, ¿cómo dice usted frío todo por encima? Porque la sartén fríe todo lo que le pongan por encima, chico. Póngale dos sartenes de multa, Tres Patines. Bueno, Simplicio, ¿qué choque y qué venganza son esos de que hablaba usted? Nada, señor juez, que Tres Patines y yo tenemos pendiente un juicio por un choque que tuvimos ahí en la loma de la universidad. ¿Qué vehículo manejaba usted? Un camión. ¿Un vehículo de tracción mecánica, entonces? Sí, señor. ¿Y qué vehículo manejaba usted, Tres Patines? Una biblioteca, chico. ¿Cómo biblioteca? De dos ruedas con los manubrios. Bicicleta. ¿Eh? Bicicleta. ¿Sí? Un vehículo de tracción animal, ¿no es eso? Bueno, te voy a decir que yo recuerde mi bicicleta solo fue vehículo de tracción animal una sola vez. ¿Cuándo? Un día que me agarré a la máquina tuya para que tú me remolcaras. Póngale 10 pesos a Tres Patines de multa, secretario. Póngale otro 10 pesos a juez, que fue el que empezó primero. No me ponga nada mío, lo dejo cesante, secretario. Y a ver cómo fue ese choque. Bueno, eso fue que yo iba subiendo la loma de la universidad. Sí. A llevarle una libra de bicarbonato a un marchante que la había pedido. Ajá. Cuando yo estaba llegando arriba, se me atravesó Simplicio con un camión y fue a cataplán, chicataplán, la bicicleta convertida en fufucho. Venga acá, y usted sufrió lesiones, ¿no? Sí, como no. ¿Se hizo alguna herida? ¿Quién? Usted, ¿alguna herida sedal? ¿De qué? Sedal. ¿Usted? No sé, que tú, de eso no es para ponerse los dedos para coser las mujeres. No, señor, eso es dedal. Ah, sí, me hice una herida sedal de 7 kilómetros de tensión. No, ¿cómo va a ser kilómetros? Serán centímetros. Tú lo mediste, ¿no? No, señor, pero ¿cómo va a ser kilómetros? Eso fue en el cuero cabezudo, chico. Cabelludo, Tres Patines, porque eso viene de cabello. ¿Y el cabello de dónde viene? De la cabeza. Entonces es cabezudo, ¿no? Orray, vamos a no discutir. ¿Qué más le pasó? Pues que aquí en la pierna tenemos un hueso que se llama la tibia, ¿verdad? Sí, ¿qué le pasó a la tibia? No, que ahora no lo tengo echando candela. Y en el brazo tengo otros dos huesos, ¿no es así? Sí, el cúbito y el radio. Bueno, el cúbito no le pasó nada, qué casualidad. Pero el radio no funciona. ¿Cómo que no funciona? Parece que se le fundieron los bombillos, ¿no? Y lo peor de todo eso fue que yo llevaba los mandados delante en una cajita. y con la volencia del imparto... La volencia. Me fui de cabeza contra la cajita con la boca abierta y me tragué la libra de bicarbonato. ¿Entera? Enterita. Y figúrate, ahora cada vez que tomo agua se me hincha el tógamo, óyeme. Y me suena el fotuto. ¿Qué fotuto? El de la bicicleta, me lo metí también. Hágame el favor, ¿y quién tuvo la culpa de ese choque? Tres Patines, señor juez. Tres Patines, porque yo iba bajando la loma de la universidad en mi camión despacito, despacito. Y de pronto él, que venía subiendo la loma en su bicicleta a toda velocidad, se precipitó contra el camión con una fuerza que óigame, si el camión no llega a ser fuerte, me lo desbarata. ¿Le hizo alguna avería? Bueno, no, únicamente la chapa. Bueno, ¿qué fue lo que le hizo en la chapa? Pues que antes del choque tenía el número 20.005 y ahora tiene el 5.020. ¿Eso es posible? ¿Cómo no va a ser posible, chico? Le metí una clase de cabezazo a la chapa que le viré los números al revés, chico. ¡Qué barbaridad! Pero la culpa no fue mía, la culpa del choque la tuvo Simplicio, chico. No, señor, la culpa la tuvo usted. Que iba subiendo la loma a toda velocidad. Oye, eso, ¿pero cómo yo iba a subir yo a la loma a toda velocidad con una bicicleta, muchacho? ¿Por qué iba usted agarrado a una guagua? Hágame el favor, pero si precisamente era una guagua que se hubiera quedado sin longaniza. Sin gasolina. Sin gasolina. Y yo la iba remolcando. ¿Qué yo, ¿qué cosa, Tres Patines? Usted con su bicicleta iba remolcando una guagua. Sí, chico, el guagüero me lo pidió y hoy por ti y mañana por mí. No me diga, ¿tanta fuerza tiene usted en los pies? No, señor juez, donde tiene mucha fuerza es en la cara. Y ahora me doy cuenta de que fue en efecto quien me robó la ropa que para vengarse de Simplicio. No, señor, no es verdad. Yo llevé esa ropa a donde usted me dijo que la llevara. ¿Seguro? Chico. A ver, chinchonchao. ¿Estoy conmigo o con el otro chino? ¿Cuál es el otro chino? El otro, porque la gente le dice en la calle que yo tengo un chino atrás, a lo mejor el otro. No, no, es el chino que viene adelante. Ah, es el chino adelante, ¿no? Sí, señor. Bueno, dime, capitán. Capitán, no, dígame general o señor juez. General o señor juez. Sí, señor. Está bien, ya, no hay problema, ya yo sé. Alright, dígame entonces, ¿tiene usted un tren de lavado en la calle Cienfuegos? Sí, capitán. Alright, dígamelo como quiera. Sí. Pero en fin, ¿usted está seguro de no haber recibido un bulto de ropa que le mandó esta señora? No, señor, chico, yo no sabe nada de ninguno lopa, leche, señora, chico. Señora, no manda ninguno lopa para mí. ¿Qué gritería es eso? Tú le vas a perder. Mire a ese hombre, mire a ese hombre a Tres Patines. ¿No le entregó a usted nada? Ni pecado, Felito. Tres Patines, diga la verdad, ¿quién le entregó esa ropa? ¿Cómo que quién se la entregué, sí, chico? ¿A quién se la entregó usted? A nadie, yo la dejé en el tren y me fui, chico. ¿En qué tren? En el tren de Cienfuegos, chico. ¿En el tren que tiene este chino en la calle de Cienfuegos? No, chico, en el que sale para Cienfuegos de ahí de la estación terminal, chico. ¿Pero cómo? ¿Yo no le dije que me la llevara esta ropa al tren de lavado? No, señora, usted me dijo, lléveme esta ropa al tren de Cienfuegos y déjela allí. Entonces yo fui a la terminal... Pregunté cuál era el tren de Cienfuegos y me dijeron, ¿a qué? Puse el bulto de ropa en uno de los vagones y lo dejé allí, como usted me había dicho. ¿Qué me cuenta? Entonces la ropa de Simplicio está en Cienfuegos ahora. No, chico, yo no creo que haya llegado hasta Cienfuegos. ¿Por qué? Porque mamita no iba más que hasta Guardia Pasajero. Ah, pero su mamita iba en ese tren. Sí, lo que son las casualidades, ¿verdad? En efecto. Entonces seguro que esa ropa se quedó en Aguada de Pasajeros, ¿no es eso? Pudiera ser, pero no te puedo dar seguridad de eso. ¿Por qué no me puede dar seguridad? Porque mamita no es la que espera mucho. A lo mejor la vendió en Guareira y ahí está la cosa. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El robo está demostrado porque usted sabe muy bien que para la ropa para un tren siempre es un tren de lavado. Y como yo no soy bobo y del delito no dudo, 30 días por el robo y 30 por caretudo.